Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Yo no sé qué hacer con esta mujer. Mejor que se vaya, no la quiero ver. Eres traicionera, me fuiste infiel. A uno y a otro brindando placer. Cuando yo tenía dinero, decías que me querías. Y hoy que yo no lo tengo, me engañas todos los días. Era malagradecida, sin vergüenza, cara de palo. Has de morir como el puerco, todo lo de atrás pelado. Yo no sé qué hacer con esta mujer. Mejor que se vaya, no la quiero ver. Eres traicionera, me fuiste infiel. A uno y a otro brindando placer. Hay amores que enloquecen, esta me enloqueció a mí. Se comió todo el dinero, se marchó para París. Ya tengo otro nuevo amor, ella se llama Mariana. Quizá no me pague mal, con ella me voy mañana. Yo no sé qué hacer con esta mujer. Mejor que se vaya, no la quiero ver. Eres traicionera, me fuiste infiel. A uno y a otro brindando placer. A uno y a otro brindando placer. los corazones enamorados. Te quiero tanto amor, te adoro solo a ti. Tu amor es un rubí que me ha alumbrado al fin. Si ya te conocí, no te dejaré ir. Como un dragón furioso cuidaré de ti. Si ya te conocí, no te dejaré ir. Como un dragón furioso cuidaré de ti. Te quiero, mi vida, te amo, sin ti no puedo vivir. Te quiero, mi vida, te amo, tú eres mi reina natalí. Te quiero, mi vida, te amo, sin ti no puedo vivir. Te quiero, mi vida, te amo, tú eres mi reina natalí. Natalí, si me muero te espero en el cielo. No me olvides, corazón. ¡Vamos! Estés aquí, no te separes nunca más de mí. Si construyo un castillo para ti, para vivir felices hasta el fin. Yo quiero que siempre estés aquí, no te separes nunca más de mí. Si construyo un castillo para ti, para vivir felices hasta el fin. Si construyo un castillo para ti, para vivir felices hasta el fin. Te quiero, mi vida, te amo, sin ti no puedo vivir. Te quiero, mi vida, te amo, tú eres mi reina natalí. Te quiero, mi vida, te amo, sin ti no puedo vivir. Te quiero, mi vida, te amo, tú eres mi reina natalí. Hasta el fin. Te quiero, mi vida, te amo, sin ti no puedo vivir. Te quiero, mi vida, te amo, tú eres mi reina natalí. Te quiero, mi vida, te amo, sin ti no puedo vivir. Te quiero, mi vida, te amo, tú eres mi reina natalí. Y me voy pensando en ti, no me olvides que mi amor es para ti, Natalí. ¡Vamos! Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Mi lindo Carpuela, cuánto yo te

había preparado para un tremendo festín. Que Tito había preparado. Tocaron los ruiseñores, tocaron los trovadores, tocaron los ruiseñores, tocaron los trovadores. Soy un rurrún en la calle, que los queridos se han muerto. Soy un rurrún en la calle, que los queridos se han muerto. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Abran la puerta, señores. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Es que de eres, señores. ¡Pum, pum! ¿Quién es? Abran la puerta, señores. ¡Pum, pum! ¿Quién es? Es que de eres, señores. Hasta un lado, que vengo arroleando. Hasta un lado, que vengo arroleando. Quieren tumbarme y no pueden, porque yo soy de los duros. Quieren tumbarme y no pueden, porque yo soy de los duros. No fui ayer, soy presente. Mañana y futuro, yo fui ayer, soy presente. Mañana y futuro, siento el tumba, tumba caliente, pa' que no baile toda mi gente. Siento el rumba, tumba caliente, pa' que no goce toda mi gente. ¡Vamos ahí! que pensar de nuestro amor. Solo yo sé que una palabra es: este amor se terminó así. Mírame y piensa en mí. No quiero que me veas tú llorar. Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador, Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.